Ahora el 24 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a hacer el cierre del Bicentenario. ¿Sí? Durante el año se vinieron haciendo trabajitos, presentaciones, más al interior de la escuela, y ahora a fin de año, el 24 de noviembre, lo vamos a presentar a la comunidad. Es un evento muy esperado por nosotras, las docentes han trabajado muchísimo, los chicos han trabajado muchísimo, con muchas ganas, con entusiasmo, y quieren ya mostrar todo lo que han trabajado, ¿no? ¿Primera, digamos, celebración grande que realizan? No, nosotros empezamos el 3 de enero con la primera, el acto protocolar ese 3 de enero. ¿Por qué? Porque en realidad la escuela nace un 3 de enero de 1823. Entonces, este año, el 3 de enero de 2023, cumplimos los 200 años. Y ahí es donde inició todo. Con una torta, con una parte protocolar muy sencilla, porque era plenas vacaciones de receso de verano, entonces con muy poca convocatoria, pero sí tenía que estar presente ese día porque es el hito que marca el nacimiento de la escuela, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí, bueno, después se hizo el inicio del ciclo lectivo, para el Día del Maestro teníamos planeado un par de cosas muy bonitas que después por una cuestión y otra se tuvieron que suspender, pero quedaron cosas muy lindas también, como por ejemplo un relieve en cemento que hizo una de las profesoras de plástica de nuestra escuela, la señora Rocío Romero, un mural de las docentes del Bicentenario que armamos también, que ahora todavía no lo tenemos presentado porque queremos que sea sorpresa para ese día, si bien se presentó el Día del Maestro, sí. Las maestras de este año la conocen todas esas sorpresas, el público en general no lo conoce, entonces ese día lo vamos a presentar. ¿En qué va a consistir esta muestra que, bueno, nos decías tiene varias cosas? Claro, no quiero tapar las sorpresas, pero primero vamos a hacer una parte en el escenario con las palabras alusivas, la parte más protocolar, van a venir artistas invitados, artistas que tienen una relación con nuestra escuela, si bien algunos fueron profesores de la escuela, otros fueron alumnos de la escuela y quieren venir a mostrar su arte y su forma de vivir de hoy en día, ¿no? Muchos de ellos hoy artistas muy conocidos de Cañuelas, inclusive, si quieren le adelanto algunos nombres, pero bueno. Por ejemplo, uno es Lucas Cardoso, un folclorista que tiene una banda también de música andina, que él va a venir a hacer una pequeña presentación, es egresado de nuestra escuela, tuvo sus hijos acá, inclusive egresó conmigo, fue compañero mío de la escuela, hicimos toda la primaria juntos, entonces tenemos un vínculo con Lucas, y él va a venir a hacer su presentación con su grupo de música. Va a venir el profesor Eduardo Fernández, que es el que creó la música de la canción que estamos usando hoy para izar la bandera, así que él va a venir a acompañarnos. Va a estar Emiliano Corbalán también, que fue exalumno de la escuela, a hacer una presentación de su música. Y nuestros alumnos que son la estrellita del día, que bueno, los nenes de tercero, ellos también crearon una canción para la escuela, y los nenes de sexto, que son los que egresan. Esa noche son de ellos nada más, ¿sí? ¿La muestra va a ser abierta para toda la comunidad? La muestra va a ser, una vez terminado lo protocolar, se abre la escuela para ingresar a la escuela, y ahí vamos a tener, bueno, el relieve, los murales, otros murales que los chicos pintaron, trabajos de ellos, para que ellos vean, y el patio o el pasillo histórico, que es donde están preparados los álbumes de fotos de los 200 años de la escuela. Y también, bueno, se conoció una convocatoria que hicieron desde la escuela para alumnos de cualquier año, ¿no? Que haya pasado por la escuela, digamos. Que quieran compartir, para formar parte de ese recorrido histórico, si tienen fotos o que quieran compartir algún... Viste que antes se usaban los delantales que se pintaban, o habían unas etiquetas así que se llevaban en los guardapolvos, que no me acuerdo cómo se llaman. Creo que son estandartes, algo así. Que si quieren traer para formar parte del pasillo histórico de la escuela, bienvenido sea. La idea era también armar una escuela de antes y de ahora, hacer una comparación, pero no tuvimos mucha respuesta y la verdad que no queremos que quede vacío, digamos. Así que estamos a la espera. Si llegan a traernos cosas, sería bárbaro hacer una comparación con la escuela de antes y de ahora, con útiles, cuadernos de antes, guardapolvos, las valijitas, esas valijitas de cuero que usaban antes nuestros padres, que eran divinas. Bueno, todo lo que sea histórico a nosotros nos sirve para formar parte de esa muestra. Y muchas veces por ahí les cuesta desprenderse de esas cosas. Pueden traerlas para la muestra, ¿no? Y después... La traen para la muestra, nosotros hacemos el inventario y después devolvemos. Sí, claro. Sí. Porque no es para quedarse en la escuela, es para que la mostremos nada más. Y contanos, bueno, ¿hace cuánto ya sos directora de la escuela? De la escuela hace un año y medio soy directora. Pero en realidad mi corazón siempre fue a esta escuela porque, como te dije hace un ratito, yo hice toda mi primaria en esta escuela, incluso terminé en aquel entonces cuando estaba en la secundaria, la nocturna, yo terminé en la nocturna en esta escuela también, entonces es como parte de mi historia y siempre quise volver y volví y tuve la oportunidad de ser la directora y nada, lo llevo con mucho orgullo y con mucho amor porque realmente me siento en mi segunda casa. Fue un trabajo complicado, arduo. Nosotros tenemos un libro que presentar. Los chicos escribieron un libro con entrevistas, anécdotas en el que participaron los chicos, pero también docentes antiguos. Hay un capítulo de la directora anterior, de la directora que estuvo para el centenario del edificio. Hay un capítulo que escribí yo, capítulos que escribieron las maestras, capítulos que los chicos hicieron con entrevistas o que investigaron sobre la historia de la escuela. Y todo eso forma parte de un libro que también vamos a hacer la presentación ese día 24. Bueno, queda la invitación entonces. Sí, para todos. Por favor, todo aquello que tenga algún pedacito en su corazón de la Escuela 1 está invitado a participar y venir ese día.